regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. A partir hoy, seguimos con la serie La Visión de la Casa, las excusas para no hacer la obra de Dios. Ese es el tema de hoy, las excusas para no hacer la obra de Dios. Fíjese, yo estoy seguro, hermanos, que Dios le va a hablar a la iglesia hoy, porque Dios me ha hablado a mi corazón. Y entonces Dios propicia estos momentos en donde estamos la mayor parte de la casa, gente de la iglesia, la cual necesita oír, ¿verdad? Oír y establecer lo que es lo que estamos haciendo acá en la casa Judá. Entonces, la visión de la casa es la serie, las excusas para no hacer la obra de Dios. Ese es el tema de hoy. Y entonces le quiero comenzar a predicar ya, hermano, porque de verdad que estaba, tenía deseo de venirme. Y estaba, mientras estaba orando por la mañana, le decía al Señor, y yo oía un coro que decía, aquel coro que dice: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. ¿Se acuerda? Me gusta darle honor con mis manos y mi voz. Y mientras estaba preparando los preparativos para el mensaje y estaba orando, yo oía ese coro que decía: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Y de verdad es un honor para mí, ¿sabe usted? Para mi esposa, para mis hijos, es un honor estar aquí, de verdad, hermanos. Es algo, nosotros nos alistamos, nos ponemos nuestros mejores trapos, nuestros mejores atuendos, nos ponemos nuestro mejor rostro. Bueno, no tenemos otro, pero al final lo lavamos bien. Nos echamos algo en el coco para que brille un poco. Pero, ¿sabe? Yo le decía al Señor: es un honor servirte a ti, Señor. Y es un honor también servirle la comida que tú le vas a dar a tu pueblo. Así que yo estoy muy alegre, porque he entendido que nuestro privilegio más grande, los ministros, es poder servir a nuestro Dios Todopoderoso y poder servirles a usted. Es un honor. Y además de que este pueblo es muy especial, porque es fácil predicarle, porque está hambriento y está deseoso de hacer la voluntad de Dios. Así que para mí, en nombre de mi familia, en nombre de mis hijos, es un honor estar delante de ustedes. Los bendecimos y les agradecemos mucho por la confianza de poder venir domingo a domingo, miércoles, y hacer la obra de Dios. Estamos en una casa y estamos juntos en todo esto. Ahora, la visión de la casa, las excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer la obra de Dios. Esta vez vamos a ver por qué los creyentes ponen determinadas excusas a la hora de evangelizar, a la hora de hacer la obra de Dios. Yo siempre he creído que hay gente dispuesta, pero no disponible. Dispuesta es que dice: sí, yo quiero hacerlo. Pero a la hora que se llama, está indispuesto. Eso no es estar disponible. El día que te digan: queremos tu casa para abrir una semilla, tú tienes que estar disponible. Porque a veces dice: yo quiero hacer la obra de Dios. Pero cuando te piden el favor, no lo haces. Eso quiere decir que estás dispuesto, pero no estás disponible, hermano. Y ese es tu problema. Porque yo te voy a decir algo. Yo hoy, este día, voy a hacer algunas cosas que yo creo que te van a quedar un poco en la cabeza. Pero hay algo interesante que te quiero decir hoy. Las excusas para poder evangelizar. Y yo le decía: Señor, ¿y por qué la gente pone excusas? ¿Por qué la gente pone excusas? ¿Por qué la gente dice: no, mire, excusas? Y entonces el Señor, toda esta semana me ha estado hablando acerca de la vida de Moisés. Y entonces el Señor me decía: pero es que también Moisés puso excusas. O sea, el siervo amado, el que sacó al pueblo de la esclavitud, el Moisés que todos ustedes conocen, le puso excusas a Dios también. O sea que Moisés también puso excusas. Dijo, y puso cuatro excusas. Pero hoy las vamos a ver detenidamente, las excusas, porque yo estaba sorprendido con las excusas que Moisés le puso a Dios. Entonces, un hombre tremendo, que hermano, libertador del pueblo, un hombre que fue entrenado para eso, 40 años vivió siendo entrenado en las mejores universidades de Egipto, vivió siendo entrenado para conocer, hermano, de liderazgo. Fue entrenado para conocer acerca de cómo llevar al pueblo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo encomendar miles, 100,000. Fue un buen administrador ahí en Egipto. Y luego después lo lleva el Señor 40 años al desierto. Porque así como te entrena en la ciudad, te puede entrenar en el desierto. Hermano, Dios te puede entrenar en cualquier lugar, posiblemente. Algunos de ustedes están siendo bendecidos, porque yo he oído de muchos que están siendo bendecidos acá. Pero también he escuchado de algunos que están pasando por momentos difíciles de tribulación. Pero no te preocupes, porque solamente es un entrenamiento para lo que vas a hacer. Ahora, pero de nada serviría que Dios te entrene en lo bueno o en el desierto, porque el desierto también es bueno cuando es entrenamiento. Pero de nada te serviría estar siendo entrenado por gusto, porque tú tienes un propósito para lo cual estás pasando hoy un momento difícil. Sabe que esta semana estábamos hablando con mucha gente que fue bendecida aquí, pero bendecida del verbo soy bendecido. Y yo decía, bueno, qué maravilloso lo que Dios está haciendo con la gente que estaba pactando. Allá está el Suri, levanta la mano, Suri. Allá está, mire, ponte de pie con tu gran señora esposa. Sí, porque es que lo que pasa es que este se casó con... Pero ahí está, mire. Lo que pasa es que este vino un día y pactó, fíjese. ¿Cuánto pactaste vos? $25, o que no fueron 50 vos. Ah, 75 fueron por todo. La mujer estaba molesta porque este había pactado. Pues sentate, gracias. Que es como son amigos míos, va. Y la mujer le dijo, ¿y para qué andas pactando? Le dijo, fíjese que tremendo. Ahora, lo que pasa es que pacté para que quedara preñada, le dijo. Porque nunca quedaba. Y entonces, mire que tremendo. Y trajo los 25. Y como que se fue a trabajar, pero no le funcionó mucho. De repente, hermano, y le dice, y trae al señor otros $50. Y esos $50 de repente le hicieron, y otros 50. No, hombre, ¿qué te pasa? Así hay mujeres, pero bueno. Mujeres divinas. Pero hermano, y de repente trae los $50. ¿Y sabe usted qué pasó? Le dan, fueron dos, una casa parece. Dos casas. La mamá que le tenían retenidas y le regalan a este dos casas de Estados Unidos. La mamá le dijo, anda porque está liberada una hipoteca. Y se la dieron. Y después al siguiente semana le dan otra. Y la mujer ahora está esperando un bebé. Pero yo no sé si usted me entiende. Mire. Ahora creo que es ella la que trae el pacto. Es que a veces somos tan ligeros, va, para pensar, hermanos. Y no nos damos cuenta que esa es la bendición, hombre. Ahora, entenderlo, yo no estoy aquí para vender pactos ni para hacerle entender a usted nada. Yo estoy aquí porque le estoy contando lo que pasó. ¿Me entiende? Allá usted, ¿me entiende? Pero el punto es que hay gente que está siendo bendecida, hermano. Ahora, hay gente que está pasando por la prueba hoy. Está pasando por momentos difíciles hoy. Pero te voy a decir algo. Ese es un entrenamiento de parte de Dios. Porque vas a hacer cosas maravillosas. Y cuando tú salgas de ese desierto, vas a estar preparado para bendecir a tu familia. Vas a estar preparado, hermano, para darle la gloria a Dios que Él te sacó del desierto. Vas a estar preparado para poder guiar a un pueblo hacia su destino. Vas a poder estar preparado para decirle a la gente que sí se puede en Cristo Jesús. Vas a estar preparado para poder dar una palabra de aliento a aquellos que no tienen esperanza. El Señor te está entrenando para hacer cosas maravillosas. Una vez salgas de ese desierto, prepárate, porque es para hacer cosas grandes. No es para que te quedes muerto en el desierto. Es para que salgas adelante. Es para que le enseñes a otro que Dios y la gloria de Dios te acompañó en ese desierto, y vas a bendecir a mucha gente de Santa Ana. Yo no sé si tú lo puedes creer, yo lo creo esta mañana, porque así nos ha pasado con mi esposa. Hemos pasado momentos para enseñarle a otros. Ahora, cuando tú vas a venir a hacer la obra de Dios, Dios te va a concientizar que hay una necesidad, y hoy es un buen momento para concientizarte a ti que hay una necesidad, hermano. La gente, hermano, yo vengo, mire, hemos tenido una semana bien dura, dura, del verbo duro. Con todo el equipo ministerial hemos andado ministrando, con aquí está el profeta Cristian, que hemos estado allá bien cansados. Yo creo que este brother ha estado mal matado también. Ya el jueves me dijo, mire, mejor venga usted, me dijo, porque yo no aguanto quizás. Y entonces llegamos, ministramos una y otra vez, y estuvimos pendiente de la gente, hicimos tantas cosas toda esta semana. La misión que hemos emprendido va con todo, va viento en popa. Ahorita mismo estamos preparando ya la misión que va para Panamá, va otra misión para Panamá, va el profeta Cristian, van otros hermanos, y vamos a enviar a la gente. Luego también estamos en Cuba, que nos están esperando, pero todavía pues por los recursos vamos despacio, pero ya nos están esperando en Cuba. Ya nos dijeron que está abierto para ir a ministrar toda la isla y va a ser una bendición tremenda, hermano. Ahora, hemos estado haciendo cosas y Dios nos ha estado bendiciendo, viendo las cosas. Pero me doy cuenta de algo, hermano, que hay una necesidad. Cada vez que hemos venido a las 12 de la noche, 11, todos los días. Ayer que veníamos un poco más temprano, pero ¿sabe? Pero ayer pues ya estábamos en otra cosa. Pero amado, ¿sabe? Al venir me doy cuenta la gente, la cara que tiene de subirse a la Chicago, como allá por la casa llegaron a poner las ruedas. Y mire, y usted viera la cara de la gente. Si la gente, ¡ah! Pero si usted le ve el espíritu de esa gente, lo hacen porque su hermano, yo no digo que está mal, en un momento determinado vamos a contratar ruedas y las vamos a poner ahí, pues no dedicadas al ídolo, pues, pero al final, ¿sabe? Yo no le veo problema que usted vaya a un parque a divertirse en un momento determinado. El problema es que cuando la gente en los pueblos, hermanos, salen y se alegran, ellos dicen, se alegran de ver a la cachiporrista, se alegran de ver las piernas a la cachiporrista, quizás porque no sé si están alegres con la mujer que tienen o tienen que andar viendo los calzones de las cachiporristas, pero al final, de repente ven a la reina de qué, hermano, y les avienta un dulce y se mueren por el dulce y los niños ahí en la espalda de los papás, mira, ya va la reina, ¿cuál reina, hermano? ¿Y cuál reina? ¿Y cuáles fiestas? Ahorita están hablando de que hay una fiesta, allá está la chanchona de Arcadio y toda esa cosa. Y yo no sé si eso se le llama fiesta a ustedes, pero ahí terminan borrachos, muertos, ahí terminan disueltos los matrimonios, ahí hay un montón de adulterio. Yo no sé a qué la gente le llama fiesta, pero parece que están alegres por un rato y se alegran para julio. Nosotros nos alejamos de enero a diciembre porque estamos felices delante del Señor. Entonces nosotros estamos alegres. Yo no sé si usted está alegre esta mañana. Yo estoy bien alegre. Pero le voy a decir algo. Pero esa gente está oprimida. Esa gente tiene problemas económicos. Y usted le puede decir cómo salir adelante. Esa gente tiene problemas matrimoniales. Esa gente tiene problemas de brujería. Esa gente tiene problemas de hogares desintegrados. Se lo digo porque yo me recuerdo cuando estaba pequeño. Tenía como 7 años. Y entonces con mi papá estaban peleando, hermano. Estaban peleando. Y recuerdo que esa noche fue, todavía la recordé hace poco. Me recordé porque pasando por ahí vi a un niño que estaba empujando el carrusel. ¿Cómo se llaman los caballitos, va? Entonces, vi a un niño. Todavía hay ruedas así de que no tienen motor. Pero entonces yo recuerdo que me salí llorando. Tenía como 7 años y mi mamá se había dejado con mi papá en eso. Siempre se andaban dejando a cada rato. Al final se dejaron de un solo. Pero en esas dejadas yo llegué a la casa y me sentí triste porque mi papá no estaba en la casa, mi mamá se había ido. Y ese día se juntaron para ver si hacían las paces y mi papá le dijo, no, andate, no te quiero. Y él le dijo, pues yo tampoco te vengo a andar. Yo me sentía tan mal que me fui para las ruedas. ¿Y sabe qué fui? Y de repente le dije al dueño de la rueda, mire, fíjese que yo necesito ganar dinero y no me da trabajo. ¿Cómo no? Me dijo, dale la vuelta al carrusel desde las 4 de la tarde, man. Mire, y empecé a darle vuelta al bendito volado. Y ahí estaba dándole vuelta y me subía la cosa. Pero yo andaba ahí decepcionado, hermano. Decepcionado de la vida, decepcionado del matrimonio de mis papás. Y entonces ya estuvo, ahí lo parábamos. Al rato se subían otros y a darle vuelta. Y yo empujando, hermano, el caballito. Y me fui y di como 40 vueltas. Y después le dije al Señor, mire, me va a pagar ya. No, me dijo, te voy a dar dos pases para la chica. Si ya me cansé de estar dando vueltas, le dije. No, pero aquí, esta es tu paga. Dos pases para la chica. Y yo bien encachimbado con los dos boletos, hermano. Y me fui a subir. Y yo que me subo y digo a vomitar porque no aguantaba ya. Y después me fui para la casa, vacía la casa. Me fui a alegrar por un momento. ¿Saben ustedes qué es la necesidad que tiene toda esa gente? Ahora la pregunta, ¿y usted qué está haciendo? ¿Roncando en su casa? Haciéndose el pedicure, el manicure, quitándose los hongos, las patas de gallo. ¿Eso le gusta hacer? ¿Ah? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted por la gente? ¿Qué hace usted por esa gente? Le pregunto, yo le pregunto, ¿usted hace algo? Porque los que hacen nada, hermano, esa gente es insensible. Esa gente no tiene un sentido de vida. Esa gente no sabe ni para qué vino este mundo. ¿Usted cree que es para estar adorando al Señor? Aquí estamos, Señor. ¡Paja! Ahí va a tener toda una eternidad para adorar al Rey de los Cielos. Usted vino a este mundo con una misión, ¿sabía usted eso? ¿Y qué está haciendo por esa misión? Usted tiene una misión, hermano. Y su misión es llevar a todos los que pueda al reino de los cielos. Y mientras usted está yendo, usted está teniendo experiencia. Y mientras usted está yendo, usted está siendo bendecido también. Y Dios sabe pagarle bien a los que le sirven. pero no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque no entendemos que Dios dijo: yo he decidido libertad. Primero Dios te va a mostrar la necesidad del pueblo. ¿Y cuál es la necesidad del pueblo? Éxodo 3 del 7 al 10. Éxodo 3 del 7 al 10, mire. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de estos santanecos, dijo, de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. ¿Usted está en una tierra buena, hermano? Yo le pregunto, ¿usted está en una tierra buena? Yo me siento feliz en esta tierra. Ahora, los voy a llevar a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y todos los feos, del jebeo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ha visto también el problema de la recesión. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo te voy a decir algo, hermano. El Señor ve la necesidad de la gente que está allá afuera. El Señor ve la idolatría de esa gente. Pero Dios ha escuchado el clamor de la gente que anhela ser libre en esos lugares. Dios ha escuchado el clamor de las iglesias que estamos orando por las mañanas, tardes y noches, para que esa gente reciba una bendición. Y el Dios de los cielos ha escuchado que Santa Ana necesita, hermano, una libertad completa. Y Dios te va a levantar a ti. Pero diga conmigo: a mí. Más fuerte, diga: a mí. Ahora dígale al que está a lo suyo: a ti. Dígale al que está atrás: a ti también, a ti, a ti. Dígase. A ti, hermano, no te hagas el loco. Porque Dios, antes de hacer algo, le va a mostrar la necesidad que hay. Y hoy es un buen día para mostrarte la necesidad que hay. Hoy es un buen día para decirte: mira cómo están las calles. Hay trabajo que hacer todavía. Nos falta mucho por recorrer. Nos falta mucho por avanzar. Entonces tú estás en la lista de aquellos que Dios quiere usar. Igual que Moisés estamos a veces poniendo la excusa. ¿Cuáles son las excusas? Cuatro excusas. La primera excusa que Moisés le puso, porque Dios le dijo: te voy a usar a ti. Vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo y lo vas a llevar a una buena tierra. Lo mismo te digo a ti. Vas a ir a esa semilla y vas a sacar ese pueblo que está batido y lo vas a traer a una buena casa, a una buena tierra donde fluye leche y miel. ¿O acaso Dios no nos ha bendecido, pueblo? ¿O acaso Dios no ha sido propicio a nuestra necesidad? ¿O acaso nos ha faltado nada en momentos de angustia? ¿O acaso no ha sido bueno y nos ha dado alegría, vigor, vitalidad, energía, fuerza? Nos ha sacado del hospital, nos ha sacado de las cárceles en las cuales estábamos endemoniados, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Antes vivíamos para el pecado, ahora nuestro deleite es adorar al Rey de los cielos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Él. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor. Pero entonces, ahora te envío a ti, dice el Señor esta mañana. Ahora vas tú a libertar a mi pueblo. Yo no sé cuánto están creyendo que Dios les está hablando, pero ahora vas a ir tú. Ahora mira las excusas que le puso Moisés. La primera, mira la primera, Éxodo 3:11. Ahí está la primera excusa y las cuatro respuestas de Dios también. ¿Qué dice Éxodo 3:11? Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? Más fuerte, ¿qué le respondió? Mira lo que le respondió: yo voy a ir. ¿Y quién soy yo? ¿Cómo que quién soy yo? Yo te voy a decir quién tú eres. Es que mucha gente dice: yo. Usted está hablando de mi casa. Si en mi casa hay mucha gotera. Es que no te está preguntando si hay gotera. Cuando el arca del pacto está en tu casa, esas goteras se van a ir porque Dios te va a dar la plata para que las tape. Pero no es lo que no has entendido. Te voy a decir quién eres tú. Porque la pregunta de la gente: yo. Pero permítame. ¿Quién soy yo? Mira, Moisés, ¿Y quién soy yo? Miren, Moisés tenía una falsa humildad vestida de un tremendo espíritu de religiosidad. Hay gente tan religiosa. Yo soy indigno. Así nos enseñaron un montón de locos la generación pasada. Un montón de locos que aparecieron con iglesias de que yo soy indigno. ¿Sabe cómo le decían a la gente? Hermano, cuando dé la mano, no la dé así, mire, así, mire, no la dé así, mire. No la dé así, como. No, no la dé así, hermano, le decían a uno. Dela así, mire, humildemente, hermano. ¿Verdad? Con humildad de corazón. Mentira el diablo, hermano. Yo como así le hago a los jóvenes, ¿ve? Mire, le voy a decir algo. Y le voy a decir una cosa. No, y le voy a decir esto. Es que eso les da ataque de nervio a los religiosos. Les da infarto. Hay que les dé por religioso. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué le decían a la gente? Cuando te pregunten cómo estás, ¿sabe qué le decían? Responde, aquí en el hornito de fuego, pasando la gran tribulación, aquí necesitado, aquí chero, le decían a uno, necesitado, necesitado. Yo, a mí me daba grimo ir eso, fíjese. Yo me quedé, y asiste usted, le decía a un hermano que se llama Hugo, ojalá vea el video. Y el Hugo me decía, aquí estoy necesitado. Yo le decía, pero es que la Biblia dice que yo estoy bendecido, hombre. La Biblia dice que yo tenía, eso lo tenía antes en el mundo. Pero dice que Dios cambió mi lamento en baile. Entonces yo cuando saludo a la gente, casi que saludo. ¿Cómo está? Yo me siento muy bien, me siento. Hey, ¿cómo te va? Pura uva. Yo me siento. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues no, así me siento. ¿Y cómo crees que me siento? Si yo así me siento, hermano. Mira, hoy que estoy rebajando, ya me siento hasta mejor. Porque tengo más fuerza. ¿Y yo qué voy a hacer, pues? Nosotros creímos que íbamos a ir así como pues sí, bajando la guardia, más viejito. No, hombre, era tremendo. Si yo de verdad siento la fuerza de búfalo, hermano. ¿Y yo qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, pues le voy a decir, ¿quién eres tú? Porque a veces dice, ¿quién soy yo? Es que yo necesito. No, yo nunca saludé así. Yo siempre le decía a la gente, ¿cómo estás? Bendecido, papá. Y de victoria en victoria. Y me decían los hermanos, pero es que eso es mentira. No, es que eso es fe. Y yo, ¿qué voy a hacer? Pero es que tú estás diciendo mentiras. Porque esto es que evangelio vendían, hermano. Un evangelio de lata. Pero yo te voy a decir una cosa. El evangelio del reino ha llegado para decirte que estamos bendecidos. Porque las circunstancias que vivimos no son el parámetro para decir si estamos bendecidos o maldecidos. Porque las circunstancias que vivimos son humanas, son pasajeras. Pero nuestra esperanza es una esperanza eterna en el Rey de Reyes, en el Señor de los Señores, en que su gloria nos visita esta mañana y nos dice, está bien, vas por más, vas por más. Yo te levanté para ser un hombre y una mujer de que establece el reino de los cielos en esta ciudad y en las naciones. Eso eres bendecido. Dígale que está al lado, estoy bendecido. Pero dígale así como que lo cree. Y le puede decir su mujer, ay viejo, pero no hay para la... Cuando llegué ya vas a ver. Es que si tuviera fe, si tuviera fe, si los que están viniendo el lunes, hermano, esos están abusados, fíjese. Yo los invité a todos, pero como no, como 200 alumnos tengo ahí, pero ya va a ver, esos van a ser abusados, ya los va a ver con carro nuevo. Ya los voy a ver con casa bendecidos. Mire cómo están, bendecidos están. ¿Y quién dijo que? ¿Y para quién son las promesas de Dios? Pues para quién. ¿Usted cree que es para el diablo y para los impíos? Las promesas de Dios son para los hijos. Todo lo que los padres hacemos, lo hacemos para los hijos. Los padres atesoran para los hijos. Y Él es un buen padre que ha atesorado para ti. La Biblia dice que si te dio al Cristo, ¿cómo te va a dar? No sé si me está entendiendo. Si te dio a Cristo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dice la Biblia. Yo no sé si tú le crees, pero yo le creo. Yo le creo, le creo. Ahí es problema tuyo, pero yo sí le estoy creyendo. Estoy viviendo un momento de creerle a Dios todo, hermano. Hoy sí ya no ando con... Mire, yo y olvídese. Con incredulidad ya no. Que no se puede... Mentir el diablo, hermano. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo que quién eres tú? Y Moisés le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Un bendecido y un lavado por la sangre del Cordero. ¿Quién eres tú? Una mujer de reino, un hombre de reino, un joven que establece el reino. Eres un hombre y una mujer que avanzan hacia adelante y no cogen impulso ni para atrás ni para coger impulso. Eso somos. Hemos sido bendecidos por Él. Eso somos. Somos hijos. Diga conmigo, somos hijos. Entonces, ¿por qué no va a ir, pues? Mira la respuesta de Dios. ¿Qué le dijo? Éxodo 3:12. Porque Él dijo que quién era Él. Ah, ya te voy a decir, le dijo. Y Él respondió, ve por qué, porque yo estaré contigo. Cuando tú vas a evangelizar y tocas la puerta, Él va contigo. Cuando tú vas a traer a la gente y le das esperanza a la gente, Dios bendice tu esperanza. Cuando tú vas a suplir la necesidad de alguien, Dios suple la necesidad tuya. Es recíproco. Entonces no andes diciendo quién soy yo, como Moisés. Ahora ya nadie va a decir, ¿y quién? ¿Y yo? Sí, usted. Usted, hermano. Y a partir de este mensaje, usted ya no tiene excusa de decir quién es usted. Pero ¿y yo? ¿Y usted que no sabe de dónde vengo yo? ¿Y usted no sabe quién era yo? Si yo era la pipiripao. Mejor, porque ahora vas a ir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes negar, no puedes negarte. ¿Quién soy yo? Un lavado con la sangre. Y aunque el mundo diga lo contrario, que te valga un comino lo que el mundo diga. Ahora a ti te vale lo que Dios dice que quién tú eres. A veces tú te dejas llevar por lo que la gente dice que tú eres. Si yo me dejara llevar por lo que la gente dice que yo soy, no hago nada. Pero yo no me dejo llevar por lo que la gente... Es más, no escucho nada. Me volví sordo. ¿Y qué dice la gente? Nada, no sé. Pero he abierto mis oídos espirituales para oír todo lo que me dice el Señor. Todas las mañanas me dice que soy su hijo amado. Me dice que estoy en el propósito de Él. Me dice que me va a bendecir abundantemente. Me dice que me va a dar 100 por 1 cuando siembre. Me dice que mis hijos van a ser también una herencia para bendecir el reino de los cielos. Me dice que soy un más que vencedor. Me dice y Él habla conmigo. Me dice que soy un guerrero. Me dice que tengo un corazón guerrero. Me dice que soy un hombre que estableció un propósito en Santa Ana y en las naciones. Él me dice que soy bendecido. Yo no sé qué te dice tu abuela. Y por eso andas caminando así, todo de chorcholado. La abuela, la suegra. Ay, bien dije que era un acabado ese desgraciado con el que te casaste. Ay, solo porque hay que respetar a la suegra, hermano. Pero eso hacer un día se va a tragar la placa. Se van a tener que tragar las palabras de las que dijeron de ti. Porque cuando tú sepas quién eres, es que la dejó el marido, mujer soltera. ¿Qué mujer soltera ni qué 8 cuartos? Si se fuese desgraciado, que se vaya. Mire, hermano, yo voy a decir una cosa. Tú ora que regrese, pues la esperanza. Pero si no regrese, vale chonga, hombre. No te puedes deprimir, no eres una mujer soltera. ¿Cuál zapato? Es la mejor oportunidad que tienes para no estar atada. Entonces ir a hacer la voluntad de Dios a nada. No estás atado entonces a nada, tienes mejor ventaja. Pablo decía, yo quisiera que se quedaran así como yo estoy solo para que hagan la obra de Dios, decía. Entonces, ¿qué es soltera? ¿Quién soy yo? No vuelvas a poner una excusa, oiga. Yo, si tú. Segunda excusa. No me creerán, Éxodo 4:1. Y no me van a creer. No me van a creer. Mira lo que dijo el Moisés. Entonces Moisés respondió. ¿Y qué respondió el bendito Moisés, hermano? He aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque dirán, ¿y cómo? ¿Y mentira? Pues sí, eso es lo que dicen ellos. Así dijo Moisés. No me van a creer. Y cuando yo toque la puerta, y cuando yo quiera traer a la gente, y cuando yo quiera hacer la obra de Dios, y cuando yo quiera ir a las naciones, no me van a creer. Hermano, esa es segunda excusa que puso Moisés. Yo te voy a decir algo. Dios le dijo, ¿cómo que no te van a creer? Te van a creer. ¿Y por qué me van a creer? Y mira lo que le dijo el Señor en Éxodo. Éxodo 4, 2 al 4. Mire, ¿qué le dijo el Señor? Mire, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir una cosa, hermano. dijo el Moisés, ahí andaba, mire, con el callado. Ahí andaba. Y se le aparece el Señor y le dice, vas a ir. Y la segunda excusa, no me van a creer. Es que no me van a creer. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mira, Patán, le dijo, ¿y qué tenés en tu mano, güey? Ah, mira, vas a ir. Mira lo que dijo, y Jehová, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, dijo. Ajá. Y mira lo que le dijo el Señor en eso. Y él le dijo, échale en tierra. Y le echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés andaba huyendo de la culebra. La puso allí y se le convirtió en una serpiente y empezó a correr. ¡Ay, la serpiente! Sí, era la vara de él, pero se convirtió en serpiente. ¿Qué tienes en tu mano? Y mira lo que le dijo. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Se volvió vara. ¿Y qué le dijo el Señor en el 5? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac. Ay, hermano, agárrese de la silla hoy, oiga. Porque hoy sí le vamos a sacudir el petate. Mira, voy a decir una cosa. Tú puedes decir, es que no me van a creer a mí. Sí, es que a ti, hermano, te voy a decir una cosa. Si tú vas en tu nombre, no te van a creer. Pero te voy a decir algo. El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. ¿Pero qué es la vara? Mira, aviéntala. Y se convirtió en una serpiente. Agárrala de la cola. ¿Qué le quiso decir? Le voy a decir qué le quiso decir. Y agárrese bien de la silla. Lo que tienes en tu mano, con eso te van a creer, hermano. ¿Y qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Acaso no tenemos 2 años de estarte enseñando lo sobrenatural aquí? ¿Acaso no tenemos más de 2 años de estar desvelando contigo? ¿Acaso no tenemos más de 2 años de estarte enseñando todos los domingos que en medio de nosotros está el poderoso Dios de Israel? ¿Acaso no te hemos enseñado que lo que tienes en tu mano, el sello de esta casa, es lo sobrenatural? ¿Acaso no te hemos enseñado que las maravillas, los prodigios que tú haces en las semillas, esas son las señales que la gente va a tener que creer? Porque si no creen a la palabra, creerán a los milagros que tú haces. Pero no sé si tú estás preparado para eso, o ya estás listo, o estás entendiendo. Te hemos enseñado acá. Te voy a decir algo, venga para acá usted rapidito, venga. Venimos también aquí, la que allá, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está la de Mimi? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Sí, Jessica, ¿dónde está? Yo la vi entrar, pero no sé qué se hizo. Bueno, ¿dónde está? Búscamela, por favor. Mira, voy a decir una cosa. Esta mujer estaba acá. Yo te voy a decir algo. Esta mujer le había dicho el médico, oiga lo que le había dicho el médico, que esta mujer iba a convulsionar todo el tiempo. Un día le convulsionó al esposo, hace 6 años. Le convulsionó al esposo. Y cuando le convulsionó al esposo, le dijeron que tenía en su cerebro un montón de hoyos cuando le hicieron el TAC. Porque los médicos ven el TAC y ponen el TAC. Lo que no saben es que lo que Dios hace es eso. Porque esa es la vara que yo tengo hoy aquí. Esa es la vara que yo tengo hoy aquí. Y tengo muchas varas también por ahí. Te voy a decir una cosa. Y esta mujer tenía hoyos en el cerebro. Hoyos en el cerebro. Y le dijeron, jamás va a poder quedar embarazada. Porque si usted queda embarazada, le dijeron a su esposo. Le dijeron, si esta mujer queda embarazada, esta mujer va a tener un hijo down. Le dijeron, ¿verdad? Un niño mongolito que iba a andar ahí, ¿verdad? Entonces le dijeron a ellos dos que no podía quedar embarazada. Le comenzaron a dar pastillas a ella para que no convulsionara. Y todos los días le daban una pastilla para que no convulsionara. Los 3 pastillas diarias para que no convulsionara. ¿Cómo se llamaba la pastilla? Valpaquini. Ácido alproico. Para los que están viendo que no creen. ¿Qué más? Y con esas cosas iba a nacer el bebé down. Empezó a tomar las pastillas, pero conoció al Rey de los cielos que estamos predicando esta mañana acá. Y te voy a decir algo. Ella por fe dejó de tomarse las pastillas porque Dios le dijo, Dios se le apareció a ella. Este hombre comenzó a trabajar fuerte y embarazó a esta mujer. Ahora tienen una niña preciosa para el Rey. Te voy a decir algo. Ahora te voy a decir algo. Si a mí no me cree, a mis palabras en Santa Ana, pues yo tengo una vara aquí. Esta es mi vara. Esta está sana. Y ahora salta, danza, alaba, glorifica al Rey de los cielos. Y no está enferma. No está enferma. No sé si escuchaste lo que te digo. Está sana. No sé si me escuchaste lo que te dije. Está sana. Esa mujer está sana. Ese parásito del cerdo le había hecho hoy, de repente le hacen el tag, no tiene nada. Y así puedo pasar aquí uno por uno de todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Porque yo no sé en la iglesia de Penchito, de Tanchita, de Juanchito. No sé ni me importa lo que está pasando. Lo que yo sí sé es lo que ha pasado aquí durante 2 años. Lo que sí sé es lo que te he predicado durante 2 años. Lo que sí sé es lo que te he enseñado durante 2 años. Y te he enseñado a que seas más que vencedor. Te he enseñado a que seas arrebatador de lo que te pertenece. Te he enseñado a que veas lo sobrenatural como algo natural. Te he enseñado a pasar la línea de lo natural a lo sobrenatural. Te he enseñado a que creas, a que creas, a que avances, a que creas y a que no sé si esta gente viendo, te hemos enseñado. Y esa es tu vara, esa es tu vara. Lo sobrenatural es tu vara. Avienta la vara. Lo sobrenatural es tu vara. Le dijo a Moisés, tírele la vara. ¿Ah? Aviéntele la vara a los santanecos. ¿Ah? Esa es su vara. Su vara es lo sobrenatural. Y yo no le he enseñado a que yo ore por los enfermos, le he enseñado a que usted ore por los enfermos. Por eso me gusta cuando me reportan los jóvenes y me dicen, en mi semilla, yo puse la mano sobre un enfermo y se sanó. Yo fui al hospital y los enfermos se sanaron. Yo fui, llegó un endemoniado a mi semilla y usted sabe lo que pasó. Comenzó a tirar espuma, pero en un momento estaba libre y ahora sirve al Señor. Esa es nuestra vara. En Santa Ana van a creer por la vara que tenemos. Yo no sé si tú tienes esa vara, hermano, pero Dios te dice, levante esa vara. Y con esa vara vas a ir. Ve y muéstrale a la gente qué bendecido estás. Porque no se trata de la plata que tengas, sino de lo que tienes dentro de tu corazón. Eso es bendecido. Muéstrale que Dios te ha sanado. Muéstrale que Dios te ha bendecido. Muéstrale que Dios te ha sacado adelante. Muéstrale. Esa es tu vara. No tienes excusa. Al menos en esta iglesia no hay excusa. Porque lo que Dios vio a Moisés es que la serpiente se le convirtió en la vara. Uy, dijo Moisés, y empezó a correrle Moisés, asustado con los milagros del mismo Moisés, corriendo. Y Dios le dijo, pasmado, agarrarle la cola, hombre. Si son los milagros que te he enseñado. Ustedes no se extrañen cuando las personas, hermano, de cáncer terminal se sanen en esta iglesia. Usted no se extrañe cuando los ciegos vean. Usted no se extrañe cuando los cojos salten. Usted no se extrañe cuando los mudos hablen. No se extrañe, porque el sello de nuestra casa es lo sobrenatural. Para nosotros es normal eso. Y para ti tiene que ser normal en tu casa. En tu casa yo estábamos enfermándonos ahí. Y no dejé de predicar ni un momento. Antes me causaba un problema. Decía, descanse porque la garganta cuando tiene ese problema. Nada, no tengo ese problema. No lo tengo. Y empecé a orar, no lo tengo ese problema. No lo tengo. ¿Y sabe qué pasó? Estoy sano, hermano. ¿Sabe qué? Comienza tú a experimentar eso en tu casa. Comienza a decirle a tus hijos que son bendecidos. Enséñales que la gloria de Dios los va a visitar siempre. Enséñale a arrebatar lo que por herencia les pertenece. Enséñale lo sobrenatural. Se tiene que manifestar en ti primero, hermano. Vas a tener la plata para comprar esos zapatos de tus hijos. La vas a tener. Vas a tener la provisión para que estudien bien y lo vas a tener, pero si tan solo lo crees. Entonces, amado, la segunda excusa, la tercera. Quiero avanzar porque ya solo me faltan 5 minutos. 10. Éxodo 4:10, la tercera. Mira lo que le dijo el Moisés. ¿Qué le dijo el Moisés? A Dios, la tercera excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil de palabra. Ni antes, ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Mire pues, mire que esa es la tercera excusa la cual la gente le pone al Señor. La gente le pone esa excusa: Señor, yo no tengo palabras de denuedo para hablar delante de la gente. Pero te voy a decir algo, el Señor te va a dar un tusuerito donde vas a comenzar a hablar. Mira, el Espíritu Santo te va a bautizar. Ese suero del Espíritu Santo va a hacer que tú, que no podías hablar nada, que eras un gran tímido para poder hablar, que eras un gran tímido, temeroso, te vas a volver un hombre lleno de palabras. Porque Dios le dijo y le dio la respuesta. Mira la respuesta de Dios. Éxodo 4, el 11 al 12. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová, pues? ¿Ah? No soy yo Jehová. Y ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te voy a decir algo. Yo vengo de Chalchuapa, Siria, ya me crié, ya me formé de los 14 años. Y te voy a decir una cosa. A mí Dios me dijo que iba a ir donde el presidente hace unos 20 años. Yo tuve un sueño, me dijo, tú le vas a predicar al presidente. ¿Y sabe qué? Yo ni ando queriendo predicarle a nadie. Yo solo le predico a toda alma necesitada, sea presidente, sea barredor de la alcaldía, no importa. Lo importante es predicarle el evangelio. Pero de repente el Señor me lleva, hermano, a la casa presidencial a predicarle a toda esa gente. Y yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Y me invitaron a una cena. Y en la cena que yo iba a predicar, hermano, estaba la cena y un montón de platos. Yo jamás había visto tanto cubierto en una cena. Porque la gente que tiene, hermano, protocolo, yo no sabía. Yo apenas tenía menos años. Y yo no sabía nada de protocolo, ni de nada, ni de cómo llegar vestido, ni nada. Pero yo lo que sí sé es que Dios me dio la gracia para vestirme. Y Dios me dio la plata para vestirme. Y me vestí bien. Y de repente, cuando vi los platos, todo el montón de cuchillos por todos lados, estábamos con mi esposa ahí, y de repente yo le dije, mira, lo que vamos a hacer es que yo no sé ni para qué tanto plato, ni para qué tanto cubierto. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar en los otros. Y cuando empiecen a comer los otros, después agarramos. Entonces entendimos que uno era para la carne, uno era para el postre y otro era para llevárselo para la casa. Ahora, te voy a decir una cosa. Pero lo importante no eran los cubiertos. De repente, tú podrías decir, pero yo no tengo palabra, a mí nadie me educó para eso. Qué mentira, el diablo. Dios te va a llevar a esferas tremendas que tú ni sabes. Pero yo no sé si esta mañana lo estás creyendo. Porque si tú crees que eres una cucaracha, entonces prepárate para que todo el mundo te aplaste. Pero si tú crees que eres un águila, prepárate para volar con las águilas. Prepárate para hacer cosas grandes. Prepárate para andar en las alturas. Prepárate para bendecir a... No sé si estás escuchando ahí atrás. Prepárate, porque la gloria que vas a experimentar es una gloria sobrenatural que viene sobre tu vida. Dios te va a dar las palabras. Ve entonces a buscar ese trabajo. Y tú dices, ay, es que yo no sé si puedo, que jamás que complejo de huillo tienen unos. Yo por eso esta iglesia me gusta hablarle así, porque sáquese la matata y comience usted a hablar, hermano, en otras lenguas. Por último, si no puede hablar, hable en lengua y llegue donde la gente y dígale, arrabaquito, papacito, papá, arrabaquito, papá, sairarabaquito. Y la gente va a tener miedo. ¿Y qué le pasó? Vengo a decirle que yo soy la solución para su empresa. Ah, y el que no podía hablar va a poder hablar. Necesitas de nuevo, haz la obra, y cuando prediques la palabra, tú puedes decir, yo no, nunca he dicho nada. Pues vaya, y va a comenzar a sentir como su boca. Es que es algo todo, yo no sé si está entendiendo esta mañana, pero es algo tan glorioso cuando tú comienzas a sentir que tu boca es tomada por el Espíritu Santo de Dios y comienzas a hablar, y comienzas a hablar, y comienzas a hablar. No hay excusa. El Señor dice, yo estaré contigo. Yo hablaré por tu boca. Tú serás mi vocero y yo te hablo. Yo no sé cuántos quieren ser voceros de Él, pero tú vas a hablar. Y el Señor va a llenar tu boca. El Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y te va a llevar a esferas grandes, pequeñas, medianas, donde sea. Te va a llevar delante de reyes. Te va a llevar delante de también la gente sencilla. Porque la gente sencilla a veces no puede, ni la gente cuesta expresársele. Pero Dios te va a dar palabra, hermano. Te voy a decir algo. No creas que yo era un hombre que podía hablar. Si mi esposa les cuenta, ella les puede dar testimonio de que yo era un jovencito de 14 años frustrado. Era un joven de 14 años con dolor en mi corazón porque mis padres se habían divorciado. Yo no tenía identidad, yo no sabía. Un día mi papá de los 14 años se paró en la carretera y a mi hermana y a mí nos dijo, quiero decirles algo, nos dijo, yo quiero decirte que vos no sos mi hijo, me dijo. Viera qué identidad la que yo tenía. Una identidad tremenda que yo tenía. Y me dijo, vos no sos mi hijo, me dijo. Y yo dije, a saber, hijo, ¿de cuál lechero soy? ¿Y hijo de quién seré? ¿Del cafetero, del lechero, del minutero? ¿Quién será mi...? Pero mira, hermano, me fui a encerrar al cuarto. De 14 años con un dolor en mi corazón, sin identidad, sin paternidad. Mi mamá no estaba, no estaba mi papá, no había nada. Nos habían enseñado a estrenar los 24, los 31. Y me habían agarrado a mis dos hermanas que chillando estaban. Una de 12 años y la otra de 9. Y me empiezan a chillar y yo no hallaba qué hacer, hermano. Y me fui a meter a una ferretería para vender clavos. Y le dije al hombre, mire, yo quiero vender clavos durante toda la temporada. Y me dio para vender clavos. Ahí vendía clavos, lustraba zapatos ahí en la ferretería. Ilustraba unos zapatos a la gente ahí de los dueños. y me daban una propina. Y con esa propina y con esos clavos que vendí, me fui a comprarle un vestido, un estreno a mis hermanas. Y me compré un estreno yo también. Y le, miren, les dije, no está mi tata ni mi nana, pero vamos a estrenar, eso sí. O sea, podemos tener ahí, pero el tufo no se nos va. O sea, al final vamos a estrenar. Y estrenamos. Y siempre creí que Dios estaba conmigo. Pero ¿sabe qué? Esa falta de identidad me causó en mi vida un problema en mi cara. Yo me tapaba la cara. Y si no, yo pregúntele a mi esposa. Me tapaba la cara para ir a hablar con ella. Yo hablaba con ella, así hablaba con ella. Me decía, mire cómo está, mucho gusto. Y me tapaba la cara. Y entonces la veía medio, ¿sí o no? Y la veía así, mire. Y le decía, mire, que usted es bien bonita. Le decía, pero yo estaba... Se decía, mire, me hacían pasado con un pastor. Porque el pastor llegaba a predicar a tu casa. Y yo me comía, pero con pena. Me daba pena hablar, me daba pena ver a la gente. Porque yo decía que nadie me quería, que no tenía identidad. Eso es lo que el diablo hace en la gente, en medio de nosotros. Nos da falsa identidad. No creemos que podemos optar a los mejores trabajos porque el diablo nos ha dicho que no. No creemos que podemos ser directores de algo fuerte porque el diablo nos ha dicho que no. No creemos que podemos levantar una empresa porque está Dios con nosotros. El diablo nos ha dicho que no. Pero lo que el diablo hizo no me importa. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el rey que está aquí esta mañana, el rey que te trajo a esta iglesia, te dice, tú sí puedes porque eres mi hijo. Yo lo digo, yo lo decreto y eso es así. Pero debes de creer. Entonces tú dices, yo no, ¿cómo voy a hablar? Yo, ¿cómo creía que iba a hablar? Mire cómo le estoy hablando a usted. Y eso porque hay tiempo, no porque le paso hablando toda la tarde y toda la noche, si quieres, no paro. Porque hay palabras que Dios pone en mi boca, no soy yo, son las palabras del Espíritu Santo en mi vida. Lo mismo va a ser contigo, lo mismo va a ser contigo. Los que creen, Dios va a poner palabras para hacer de bendición a esta generación. Entonces no hay excusa. Tercera excusa que te estoy sacando. Ahora la cuarta y la última. Y si después de eso no vas a evangelizar, aguacate. Hay hermanos aguacates aquí. Todos aguados. Nunca evangelizan, nunca hacen nada. Tamales, aguacate. Haga algo por el Señor. Aquí no puede dar excusa. Y es que yo, que ni cuál. Ahora, ¿cuál va a poner? Y te voy a la cuarta. Mira lo que le dice. La cuarta es la del Zafe. Mira lo que le dice Éxodo 4:13. Ya por último, Dios. Ya por último, Moisés. Mira lo que le dice. Éxodo 4:12. ¿Qué le dice? 4:13. Y le dijo: ay, Señor. Envía y te ruego por medio del que debes enviar. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe qué dice la versión original? Yo creo que hay otra versión que envía a otro. Aquí dice: mejor envía a otro. Léame lo que dice ahí. ¿Qué versión es? La NBI. Ponga la NBI. Ah, esa es. Señor, insisto. Ah, mire que. Mire ese loco. Yo insisto. Ya mucha fregadera aquí. A uno que cada domingo acá le están diciendo que vaya, pues te voy a seguir diciendo. Y digo el Moisés: Señor, insisto ya. ¿Qué insistes? Te ruego que envíes a alguna otra persona. Diga conmigo, otra persona. Ese es el Zafe que tienen. Señores, que pues sí, envía a otro, pues va. Ajá, porque tú no tienes tiempo, va. Porque no, porque te vale madre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Porque ¿para qué crees que te levantó? ¿Para qué crees que te va a bendecir? Te va a bendecir para que bendigas a otros. Te va a levantar para que levantes a otros. Te va a dar la plata para que le enseñes a otros cómo salir adelante. Te va a ayudar cuando tú impulsas la obra del Señor. Si estás sentado, Dios no va a hacer nada por ti. Pero si comienzas a obrar en fe en la obra de Él y vas, de cierto te digo que nada te va a faltar. Pero el Zafe más grande, envía a otro, va. No, a otro, pues. Bendecí a otro, pues. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el Señor me ponía. Lo que pasa es que estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Pero más que evadir nuestra responsabilidad, estamos despreciando el privilegio de Dios. Y si tú desprecias el privilegio de Dios, ¿sabe qué pasó? Mira lo que dijo Dios. Éxodo 4, 14 al 15. Mira lo que le dice Dios. Entonces el Señor, ¿qué hizo el Señor? Ardió en la ira contra Moisés. Va. Si quieren despertar la ira de Dios, Dios está diciendo, ve, pero se enojó. Dios se enojó. Y cuando se enojó Dios en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará el corazón. ¿Y qué dice el 15? Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Vaya. Entonces, si eres hijo, no hay excusa, papá. Ahora te voy a decir la revelación de esta mañana. Los que son hijos no tienen excusa. Los que no son hijos, esos pueden hacer lo que les valga madre. Pero yo te voy a decir algo. En la casa, la persona que nos ayudaba se fue porque la mamá tuvo un problema. Tenía 6 años de estar conmigo. Pero la mamá tuvo un problema, entonces es solo una persona que ha estado con nosotros durante 6 años. Le hemos cuidado, le hemos amado, le hemos bendecido. 6 años ha estado, pero la mamá tuvo un problema y se tuvo que ir. Pero les dije a todos: vaya, señores, ya crecieron, ¿verdad? Ahora aquí toda la mara va a hacer oficio. ¿Ya? Fíjense qué tremendo. Dios tuvo que llevarse a la persona que nos ayudaba solo para enseñarme esto, voy a creer. Aquí toda la mara va a hacer oficio. ¿Verdad? Así que ayer veníamos con unas maletas y unas cosas. Y le dije a mi hijito amado: mira, hijito, me recoges la maleta, la maletota, la maletita, y la metes al vehículo, y allá las descargas y te las traes y pa, pa, pa. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que yo a mi hijo le hubiera aceptado un no? ¿Usted cree que yo le digo? Y me hubiera dicho a mi hijo: yo no, hay que lo haga otro. En ese mismo momento saco el cincho y le doy una cachimbiada. ¿O no? ¿O no? Yo sí. Entonces mi hijo agarró las maletas, puso una, puso la otra, bajó una vez, bajó otra vez, bajó tres veces, 4 veces, 5 veces. Así que va a tener que ponerlas al vehículo y de allá descargarlas. Descargó, descargó y descargó. Va. ¿Sí o no? Ahí por unos 4 meses me estaba pidiendo un par de zapatos y zapatos, y que voy a fregar con los zapatos que se ven. Mira, cálmate, le dije. Ayer le dije: mira, porque has sido bien portado y porque me estás ayudando, ahí están tus zapatos nuevos, se los compré. Y no, así es Dios con ustedes. Si son hijos, no van a poner excusa. Además, si son hijos, Dios mismo no los va a dejar que tengan excusa, porque a puro huevo lo van a hacer. Los que son hijos, los que no son hijos, no. Esos van a hacer lo que le ronque su regalada y siga haciendo, hermano, y que le vaya mal. Pero los que somos hijos, vamos a establecer su reino. Vamos a hacer que el reino avance. Vamos a hacer que las tinieblas retrocedan. Vamos a dejar de poner excusa. Vamos a dejar de poner excusa. ¿No escuchó eso? Vamos a dejar de poner excusa. Y Santa Ana se va a convertir al Rey de los Cielos. Y Santa Ana va a dejar de andar en bayuncadas. Y vamos a adorar y glorificar su nombre. Entonces yo le pregunto a usted: ¿es hijo? Si es hijo, camine, porque no se le está permitiendo no caminar. Si es hijo, avance, porque donde va la familia van todos. Si es hijo, haga lo que su padre anhela que usted haga. Si es hijo, cuando hace eso, vaya entonces a la tienda y pida su par de zapatos nuevos, porque no va a tener excusa el padre para negárselo. Porque los que somos hijos servimos, ayudamos, hacemos la obra, y el Rey de los Cielos nos premia. Cierra tus ojos y dile: Señor, ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá: asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón?